Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustina, la India. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay y hoy estoy arrancando con una dificultad. No sé, a ver, pueden escribirme quienes hacen radio. Tengo hipo. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Qué se hace cuando uno tiene hipo y tiene que hablar frente al micrófono de la radio? Bueno, ya veremos qué hacemos. Hoy tenemos una conversación hermosa, esperada, deseada. Nuestro invitado ya está aquí en el piso, pero antes de presentarlo, voy a hacer desde acá una especial mención al Día Mundial por los Derechos Humanos, que es una conmemoración que intenta poner de relevancia y comprometernos a todos los estados que han firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En nuestro país es una fecha muy sentida, muy cercana, muy cara a nuestro corazón, porque implica, entre otras cosas, recordar nuevamente a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas en la última dictadura militar. Pero también intentamos que los derechos humanos no sean solo una declaración, no sean solo palabras, sino que sean hechos que de manera cotidiana los pongamos en acto, que haya hechos que refrenden el respeto por los derechos humanos. Y tal vez este sea un tiempo en el que tengamos que volver a revisar cuál es nuestro compromiso diario y cotidiano con los derechos humanos, que no son ni más ni menos que los derechos de todos y todas nosotras. Con esta pequeña efeméride me dirijo a las coordenadas que nos llevan hacia nuestro invitado. Nuestro invitado vivió hasta sus 20 años en Palermo, buscando nuevos horizontes personales, políticos y musicales, se fue a Mendoza y desde allí a La Pampa. Maestro de músicos reconocido por sus pares de manera unánime, un talentoso intérprete de cuerda frotada y el primero que lo incorporó a la música pampeana. Es el actual director de la Fundación Consonancias, que ha dado origen a dos orquestas, la Faito y la Escuela de Música Popular del Club Argentino. Director de orquesta y una figura clave en lo que son las orquestas infanto-juveniles en la provincia de La Pampa. Llegó a nuestra provincia para integrarse al equipo de la Dirección de Educación para la Salud, llevando adelante un proyecto preventivo, comunitario, cultural y social novedoso en el país. Y en un momento de ese proyecto nos conocimos. Creo que es de las primeras 10 personas que conocí cuando llegué a la ciudad de Santa Rosa. Es además un tipo de una mirada buena, transparente. Y ustedes ya saben de quién estoy hablando. Vino a conversar con nosotras Roberto César. Hola, Robert. Hola, Liliana. Muchas gracias. Hola a la audiencia y al equipo. Bueno, no sé si me merezco todas esas hermosas palabras que dijiste, pero de todos modos me llenan de satisfacción. Y sí, vine acá por esta iniciativa de la recién creada Dirección de Educación para la Salud. Uh-huh. cuando estaba Irene Trancón. Cuando estaba Irene Trancón, Novakovsky de Trancón. Y este, y un equipo fantástico, este, realmente increíble. De y eran los albores de la democracia, eran el inicio de la democracia. Estamos hablando de primer gobierno democrático. Claro, estamos hablando del 85, 86. Uh-huh. Este, maravilloso ímpetu, entendiendo la salud como... este, la prevención de la salud como calidad de vida. Entonces, uh-huh, desde ahí había posibilidades de insertarte en muchísimas cosas. Y vos recordabas la efeméride tan importante de hoy, sí, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y uno de los derechos es a la identidad cultural, a la apropiación de la propia cultura y al desarrollo de, uh-huh, de actividades creativas en relación con eso. Así que un poco desde esa perspectiva estuvimos trabajando en Educación para la Salud, un equipo que incluía a Mario Cejas, a Liliana Martín, a Rita Bustillo, a Georgie Delicia, Eva Quevedo, bueno, un equipo, Adriana Docio, un equipo realmente angelado, Tere Pusif, sí, este, y bueno, desde esa propuesta lanzamos varias cosas, una de las cuales fue una novedad que nos mantuvo en el comentario de mucha gente a lo largo de bastante tiempo, que fue un cassette. Sí. Entonces eran cassettes de audio. Que se llamó Canto a Canto, Codo a Codo, La Salud se hace entre todos, que fue un trabajo colectivo con textos de Adriana Maggio, que integraba el equipo, y música de Mario Cejas y mía. Y este, bueno, fue una experiencia muy interesante porque las propuestas preventivas estaban orientadas con un camino musical que podíamos reconstruir con los chicos en las distintas actividades. Entonces eso, en una época lo caminábamos por la calle con Mario y nos decían sarampión. Roberto está hablando del malambo del sarampión, que lo tenemos por ahí para escucharlo. Lo vamos a escuchar después en un momento, porque bueno, es muy interesante, toda esa propuesta fue muy interesante, muy rica, y me parece que además tenía una lógica comunitaria, colectiva, de integración de las diferentes dimensiones de la vida de los vecinos, de los niños, de, bueno, de los ciudadanos en general. Absolutamente, porque el concepto es que salud es sinónimo de calidad de vida, y calidad de vida, claro, implica un universo de valores y de actividades que incluían con total comodidad a la actividad cultural, artística, creativa, expresiva. Y nos dio eso un puente para trabajar con chicos y jóvenes en comisiones de salud, en distintas tareas. Lo que tantas veces también se habla de los determinantes de la salud, ¿no? Ahí estaban, claro, trabajados de manera, al menos uno estaba trabajado de manera bien integrada con el resto. Roberto, sí, yo siempre empiezo este programa con un brindis. Siempre brindamos con Arunco, este vino pampeano, por donde se lo mire, que crece a la orilla del río Colorado. Que vos recién bien señalabas que Arunco es el duende del agua, pero bueno, en este caso está incorporada al vino, pero es también una integración de Juan Pablo Morisoli a lo que ha sido la lucha y el compromiso familiar, ¿no? Por nuestros ríos. Así que vamos a brindar con Arunco, y yo quería brindar por algo que te escuché decir en algún momento, y creo que vos sos un sostén imprescindible de eso, y es que vos no podías pensar, no podés pensar incluso lo musical que no sea de manera colectiva. Y cuando uno repasa tu historia, ve que lo colectivo es lo que a vos te dé, no solamente lo que vos sostenés, sino que me parece que un poco es lo que a vos te sostiene. Brindo por eso. Brindemos entonces por la realización de todos desde lo colectivo, desde la hermandad y la solidaridad, que son los valores que tenemos que preservar a toda costa, aún en momentos oscuros. Sí, tal cual. Bueno, y ahí brindamos con este rico vino. Es difícil empezar a desandar, y a mí me gusta que por ahí la charla vaya y venga por distintos lugares. No, decime. Que me parece un hecho auspicioso que este vino que hace Juan Pablo entiendo que desde 25 de mayo, ¿no? Gobernador Duval. Gobernador Duval. Bueno, Riquísimo. Tiene un enlace con algo de nuestra historia colectiva artística, porque Edgar Morisoli en algún momento se acercó a la cooperativa Coarte a proponernos musicalizar un espectáculo integrado con poesía relacionada con 25 de mayo, claro. Muchas de las cuales estaban musicalizadas por Lalo, y bueno, armamos arreglos para eso y grabamos la epopeya del riego, claro. Que fue un evento cultural precioso. Importante que nos juntó a diversos músicos del medio en una reunión inusual, porque se trataba no solamente de las guitarras de Paulino, de Lalo, de Mario Figueroa, de Jaco, de Tucho Rodríguez, que estaba también, sino que había cuerdas, tocaba Beto Cornejo el violín, el clarinete lo tocaba Muchi Jerez, claro. Yo tocaba el violonchelo y la flauta reversa, había un trabajo vocal que había armado Mario con un grupo que después fue Canto Claro, y entonces Ernesto Luiso colaboró en uno de los temas. Entonces se dio una integración vocal-instrumental inusual para lo que eran hasta entonces las producciones musicales en La Pampa. Bueno, y eso tiene que ver con los Morisoli. Con los Morisoli. Y tiene que ver con la zona de los ríos del sur. De los ríos del sur, sí. Por eso digo este compromiso siempre por nuestros ríos. Roberto, mencionaste Coarte y nos vamos a ir ahí enganchando. Recordanos qué fue Coarte, qué significó para vos Coarte. Mira, yo viví por afortunadamente muchas experiencias colectivas que me marcaron muy profundamente. Coarte tal vez haya sido una de las más importantes, porque pocas veces me ocurrió experimentar una continuidad de trabajo de casi 10 años, muy intensa, con gestores culturales de referencia absoluta, como Lalo Molina, Roberto Giacomuzzi, como Paulino Ortellado, como El Bardino, tenerlos trabajando juntos codo a codo y arremangándose, no solo para hacer música, sino para revocar las paredes. O sea, una cosa realmente colectiva en donde había un funcionamiento horizontal y solidario que contagió, digamos. Entonces, Coarte tuvo durante esos 10 años, por un lado, talleres de educación por el arte, uh-huh, en multitud de disciplinas. Por otro lado, espacios de producción musical, uno de los cuales eran los músicos de Coarte, con los que hicimos esta cantata que te mencionaba, y otras cosas. Pero había también elencos de teatro, Pedro Dinardo y Eduardo Dinardo dirigieron algunos. Había espacios de producción plástica, de producción cerámica con Mirta Funaro. Claro. Había una diversidad, había talleres de cine. Nosotros en Consonancias empezamos los ensayos allí, haciendo música clásica. Y no era óbice que hubiera músicos regionales, había rockeros, se cruzaban los públicos. O sea, esa experiencia pocas veces la vi. Uh-huh. Y además de eso había los fines de semana espectáculos. Entonces tenías esas tres cosas: el espacio de formación por educación por el arte, los espacios de producción artística de los compañeros y compañeras que integrábamos, claro, Coarte, y la experiencia, así digamos, de organización de espectáculos, que eran de absoluta diversidad, porque si bien Coarte se inició con un grupo de músicos regionales, después se amplió a muchísimas propuestas. Tan es así que en los últimos años de Coarte teníamos una peña rock, y se cruzaban los espacios, qué sé yo, el Bardino estaba friendo las empanadas para la peña rock y después los rockeros cuando el Bardino, claro, cantaba. O sea, claro, era una integración maravillosa. Yo realmente pocas veces viví esa intensidad, esa cotidianeidad, ese enorme esfuerzo, porque había actividades toda la semana muy intensas y con tanto tiempo de continuidad. Fueron casi 10 años, en épocas difíciles. Así que Coarte le rescato como una de las experiencias de producción cultural colectivas más importantes que yo he vivido acá en La Pampa. No era tu primera experiencia en cooperativa, ¿verdad? No. No, digamos, yo estoy signado por mi generación, tengo 71 años, y cuando yo era adolescente, digamos, la marca de lo social y lo colectivo, claro, era una impronta fortísima, muy importante en toda nuestra generación. Entonces, además de plantearnos cambiar el mundo, era comprometernos en nuestro día a día con eso. Claro. Entonces, que era, digamos, la manera más sostenida de cambiar el mundo. Claro, porque si vos hablás de cambiar el mundo en los asados, sí, claro, es una cosa distinta si todos los días tratás, claro, de cambiar un poquitito. Uh-huh. Y entonces, bueno, en esa iniciativa integré diversos grupos en Buenos Aires antes de dejar de vivir allí, y fundamentalmente me fui a Mendoza con el objetivo de proponerme una convivencia comunitaria que partiera de las ideas de solidaridad y de desarrollo colectivo que sostenía, digamos, a nivel teórico, bueno, hacer las prácticas. Y ahí me integré con un grupo maravilloso, tuvimos una convivencia comunitaria que se interrumpió con los negros momentos del proceso, pero que nos permitió, además de tener una experiencia de vida, integrarnos a mucha gente y poder ejercer, ya que estamos hablando de los derechos humanos, la comunidad empieza a funcionar en el 73, que había sido el momento del golpe de Estado en Chile. Claro. En Mendoza, muy próxima a Chile. Claro. Nos permitió dar abrigo y solidaridad a muchos compañeros y compañeras que estaban del otro lado en riesgo de vida y, bueno, recibirlos. No, a veces hasta viajar. Atraerlos, inclusive desde contextos casi clandestinos, claro, porque era una situación difícil en Chile, como lo fue después entre nosotros. Así que eso configuró una dimensión de compromiso que no era solamente declamatoria. La llegada de la dictadura a nuestro país generó una diáspora de ustedes, de la comunidad, o intentamos preservar lo más que podíamos el espíritu de la propuesta, pero bueno, llegó un punto en donde se hizo insostenible, así que entre el 78 y el 79 disolvimos el grupo por razones de seguridad, pero continuamos muy vinculados y hasta el día de hoy son un referente en mi vida y creo que recíprocamente lo han sido. Bueno, ahora ya hay varios que nos dejaron físicamente, claro, pero dejaron una marca importante en muchos de nosotros. Así que esa experiencia a mí me moldeó de una manera indeleble. Y estimo que esas marcas a vos te produjo esta experiencia de vida en comunidad en ese tiempo, ¿no? Tan político, ¿no? No había forma de pensar de otra manera que no fuera desde lo político. Hay otra forma no, de pensar. No, tal cual, pero en ese tiempo estaba, han venido épocas donde pensar desde lo político es cuestionado, es limitado, no hay otra forma de pensar, es cierto. Uno podría decir que hasta todo pensamiento es político. Claro, además, bueno, recuerdo siempre la frase, no de Marx, sino de Aristóteles, dicha hace 2300 años, donde él claramente dice que el hombre es un animal político. Y la idea de los griegos de política era la cosa más noble que podía hacer alguien. De hecho, quien no lo hacía lo caracterizaban de idiota, que era el tipo que no participaba en la política, digamos. O sea, no participaba en el quehacer colectivo. Entonces, la política para mí es una de las más altas expresiones del quehacer humano, entendiendo política no como política partidaria, tal, sino como compromiso de vida en tu entorno y en lo que significa el sostén estructural de tu entorno. Y del otro. Y claro. De los otros. O sea que eso es, eso digo, es constante. Y esto obviamente vos lo has traído y lo replicás en cada uno de tus proyectos, digo, puede ser Coarte, puede haber sido la Dirección de Educación para la Salud, mencionaste Consonancias, digo, Consonancias también, que tiene un recorrido de ¿cuántos años ya? Y Consonancias tiene 35 años, empezamos en septiembre. Más de 20, iba a decir, mira vos. El día de la primavera del año 89 en el Museo Verde. Y desde entonces estamos trabajando, formando gente dentro de lo que podemos, digamos, armando grupos y, bueno, más adelante, más para acá en el tiempo, creamos en el 2002 la Orquesta Escuela de Pico, Claro. Que estuvo fue el otro la segunda día, orquesta. El otro día estuvo Emil González. Claro, y Emil estuvo, era chiquitito. Estuvo hablando de eso, de su papá, de la claro. orquesta. De Daniel él. Dio clases en la orquesta, también estuvo Enzo. Bueno, esa orquesta después pasó a Educación y por distintos avatares ahora está disuelta. Pero fue la segunda orquesta infanto-juvenil, la primera fue la de Santa Rosa, que se creó en 2002, la de Santa Rosa. Bueno, nosotros hicimos la de Pico en el 2007. Claro. Y con esfuerzo propio, o sea, desde la fundación y con un muy pequeño marco de acción que nos brindaba la Municipalidad de Pico. Pero prácticamente era más... Más esfuerzo que... Sí, sí, porque era el lugar y algunos pequeños manguitos. Vos sabés mínimos. Que por acá han pasado, ya vamos en nuestro tercer ciclo, y han pasado muchos invitados e invitadas que... O han estado en las escuelas, se han formado en las orquestas, han participado o son profesores. Vivian Aralsanto, Enzo Ludueña, el propio Emil, bueno, un montón. Ahora sí, no sí, recuerdo sí, cuál sí. es más. Y digo, ¿qué te pasa a vos cuando ves que aquello que empezó a germinar, a gestarse en el 2002, 2007, hoy tiene estos frutos? Digo, hoy cosechas esto, además de cosechar el respeto, que para mí es sumamente valioso, el afecto, pero también músicos de esta calidad, ¿no? Sí, sí, es emocionante y por suerte lo podemos compartir con muchos colegas que con lo que hemos hecho, esto es un trabajo colectivo. La orquesta de las 7, que fue la pionera en 2002, empezamos con 5 docentes y, bueno, en la actualidad hay 10 o 12, no quiero mentir. Yo ya estoy retirado de esa actividad, pero los compañeros sí, me parece que son 10 por lo menos. Ha crecido muchísimo en el plantel docente, en la profundidad de trabajo, y siempre estuvo imbuida de ese espíritu. Así que nosotros ¿qué quieres que te diga? Nos babeamos. cuando los vemos tocar a los chicos, nos emociona. Y bueno, y hoy muchos de esos chicos son nuestros colegas, entonces las orquestas que han ido apareciendo del 2010 para acá, que tuvo que ver con el proyecto de orquestas y coros del Bicentenario, claro. Toay y Hacha fueron las dos primeras, después se hizo Macachín, bueno, y ahora hay algunas orquestas latinoamericanas, después hubo una iniciativa de Matías Racha en Pico para hacer el ensamble de vientos y percusión allá, está funcionando muy bien. O sea que hay multitud de propuestas musicales en Pico y en Santa Rosa y en algunas localidades del interior como Hacha y Macachín que están en gran medida sostenidas por muchos de los chicos que han sido alumnos nuestros. Nosotros los vimos crecer y hoy son colegas que nos acompañan. Claro. Eso es muy emocionante. No solamente la música, sino tuve el privilegio de verlo también en el tema audiovisual, porque siempre digo que soy bígamo, o sea, mis dos amores son la música y el cine. Y yo en realidad no vine por la música acá, sino por el cine. Claro. Porque hubo otra experiencia en Mendoza que se remonta al año 82, está ligada a la historia con Malvinas. ¿Qué pasó? Nos puso a un pequeño grupito de amigos y amigas. Nos preocupó tanto que la represión que había implicado la muerte de un militante el 30 de marzo de 1982 en la primera y única huelga que se le hizo a la dictadura en todo el país, en Mendoza se cobró un muerto, claro. Que asesinó Gendarmería, Ortiz, un militante gremial. Entonces vos caminabas el 31 de enero o el primero de marzo, perdón, el 31 de marzo o el primero de abril, y se cortaba el aire con tijera y parecía que la gente iba a saltar para empujarlo a Galtieri y a que se fuera. El 2 de abril toma Malvinas y sale todo el mundo con las banderitas a celebrar. Entonces quedamos totalmente descolocados ante esa contradicción y bueno, concluimos que el arraigo de un mensaje continuo a través de la educación había convertido un tema legítimo, porque era legítima la reivindicación de soberanía en Malvinas, claro. Lo que era ilegítimo era el gobierno que sí, la proponía. Claro. Y además era claramente... Y la utilización que se hacía de ese hecho, ¿no? Resultaba claro, evidente... Lo que se pretendía hacer. Ya desde el comienzo, que era una cortina de humo para tapar lo imposible de tapar, y que además era un salto a la manera de la escena final de Ridley Scott en Thelma y Louise. O sea, ese salto al vacío ante la persecución que nos iba a llevar a todos a la tragedia que nos llevó. Era visible eso. Entonces, ante esa impotencia de ver lo que estaba ocurriendo, decidimos empezar desde abajo y dedicarnos a la docencia. Eso fue una especie de nuestro juramento hacia la dedicación a la educación y a la docencia. Y creamos un grupo que se llamaba La Semilla. La Semilla. Que era una ONG que trabajaba en relación a material audiovisual, que entonces no era fácil de obtener, estamos hablando de épocas previas a internet, al celular y a los canales cable, o sea, y que imbuido del espíritu de lectura crítica de los medios, de las producciones para chicos tradicionales, convencionales, a la manera de lo que Dorfman y Matelard planteaban en Paralelo al Patodón. Paralelo al Patodón. Bueno, en esa línea, tener material que permitiera un desarrollo creativo, crítico y problematizador de su realidad a los chicos a través de los recursos audiovisuales. Y con esa mira empezamos a trabajar con material de embajadas, con un estatus jurídico, y la verdad que fue una experiencia hermosísima que también dejó muchas marcas, creo, porque lo recogemos todavía en muchos chicos, y estuvimos hasta el 84 con esa actividad. Yo recuerdo, por ejemplo, en zona rural, en la primavera, en Mendoza, que está como a casi 100 kilómetros del centro, es zona rural, en un año en donde los chicos no tenían televisión ahí, por supuesto no había ni internet ni celular, no existían. Entonces los chicos nunca habían visto proyectada una imagen móvil. Eran chicos de primer grado. Entonces proyectábamos en la pared, y los pibes, me acuerdo como si fuera hoy, iban a tocar la pared a ver si era cierto eso. Yo realmente me emociono porque digo, pucha, esto significa en sí mismo, más allá de lo que le estamos pasando, en sí mismo, representa un hito en la historia de estos pibes, porque nunca habían visto esto de esta manera. Y además pienso también en esto que vas relatando de La Semilla o en las orquestas, en las escuelas. Orquesta-escuela. En el impacto que tiene cuando uno trabaja con las niñeces de esta manera, porque no es solamente en las niñas y los niños, es en las familias, es en un montón de personas cercanas. Pienso en esto de las escuelas orquestas y la entrega que se le hace del instrumento, que ahí ya hay un primer paso de respetar a ese niño o ese adolescente que tiene un deseo de aprender, que es entregarle y hacerle responsable de eso a ellos y a la familia. Eso me parece que es un gesto que no sucede siempre, eso, al contrario. Debemos decir que esto es un movimiento nacional que empezó antes que del 2002, que creamos nuestra orquesta. Había empezado en Villa Lugano a instancias de Claudio Spector, y era ese modelo, el modelo de aportar el instrumento, darlo en préstamo, con un compromiso de uso. Claro. Que, bueno, tanto la familia como los chicos en general eran muy responsables con ese uso. Seguro. Muy pocas veces ocurría que hubiera deterioros, y nunca pasó que yo tenga registro que se robaron que no volviera, el instrumento. Que no volviera, claro. Por ahí no volvía, pero no porque lo robaban, sino porque no querían desprenderse de él, claro. Y hay una anécdota que contaba Claudio que es emocionante. Un chico tocaba el clarinete en la orquesta de Lugano y el padre era changarín en el puerto. Un día descargó un barco y alguien le aportó una propina muy elevada en dólares. Estamos hablando de un tipo que tenía familia numerosa y vivía en condiciones mínimas. ¿Sabes qué hizo con los dólares? Fue y le compró el clarinete al hijo. Me acuerdo emocionado esa historia. Sí. Porque representa la dignidad que tiene nuestra gente y que muchas veces bastardeamos o damos por inexistente. Vos sabés que muchas veces acá hemos hablado acerca de esto, de esta dignidad del pueblo nuestro. Esta dignidad que tenían los trabajadores y las trabajadoras en este país y este horizonte de proyección para sus hijos, que era, bueno, Digo, porque qué visionario, ¿no? Y qué entrega simbólica también, digo, porque además de la entrega material y de los ahorros y de su esfuerzo de trabajo y del instrumento, es simbólicamente entregarle otra cosa a su hijo, ¿no? Sí, sí. El principio de las orquestas siempre fue, y nosotros lo tomamos muy entusiasmado y lo mantuvimos siempre. Cuando digo nosotros, me refiero a todas las experiencias de orquesta, la de las 7, la nuestra de Pico, que fue la siguiente, todas las que vinieron después con el Bicentenario, las que ahora están teniendo lugar como orquesta latinoamericana o el ensamble. Siempre fue el concepto de, si vos no tenés posibilidad de tener tu instrumento, te damos uno para que lo uses responsablemente. Y bueno, eso lo seguimos haciendo desde Consonancias en las agrupaciones que creamos. Que hoy tienen dos. No son esas dos solamente. Claro, hoy tienen dos, pero hay otras. Hay otras en el pasado que duraron un tiempo más acotado. Claro. Pero siempre, la Orquesta de Pico, por ejemplo, se crea con un aporte que hacemos con Consonancias de una cantidad de violines, violonchelos, flautas y clarinetes. Esos instrumentos, cuando la Orquesta de Pico se desbarata, digamos, pasan a las propuestas que largamos acá, claro, la de la claro. Fallito hace como 4 circula. Años y la popular que empezó en el Club Argentino, como bien dijiste vos, sí. A instancias de Carmen Bertone, que falleció al poquito tiempo, sí. Y que quería dejarle algo más que cosas materiales a la gente del club, alimento para el alma, decía ella, y realmente funcionó así. Bueno, y por distintas circunstancias, nos retiramos del club y ahora estamos trabajando muy integrados en el espacio colectivo de La Caracola. De La Caracola. Con la gente de Cheje, del colectivo. Claro. Otra cooperativa, digo. Claro. Siempre, como ahí, se van reciclando los espacios por los yo que les vas digo a las chicas que Cheje es como un cuarte chiquitito. Claro, claro. Para mí es el grupo que, en todos estos años, Cuarte se cerró en el 95 del siglo pasado, es el que más cerca está de ese espíritu colectivo. Ya que hemos estado nombrando a la Fallito, que hemos estado nombrando a la Orquesta de Música Popular, que ahora está funcionando en Cheje, les proponemos el primer corte musical. La música la elige nuestro invitado. Tenemos para elegir. Vamos a iniciar con la Polca del Sombrero, la orquesta de música popular, con esta versión es con arreglos de Chango Espaciuc, y esta orquesta está bajo la dirección de Enzo Ludueña. Thank you. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Roberto César. Recién escuchábamos La Polca del Sombrero, interpretada por la Orquesta de Música Popular, dirigida por Enzo Ludueña. Nosotros seguíamos conversando porque tendríamos que tener un programa para contar el recorrido ya llevado adelante por Roberto y otro para contar los proyectos. Yo, antes de despedirnos de la parte del pasado, preparando el programa, haciendo la producción, me encontré con Musicavia. Y entonces leo en un artículo muy interesante, una presentación, un trabajo de investigación. De Gabriela Gembe. De Gabriela Gembe, eso estaba buscando justo el título, la autora. Y el párrafo habla de cómo se viene desarrollando en el año 1979, cómo una profesora de música de apellido Muñoz crea un conjunto que se llama Musicavia, y del cual Roberto César, que estimo que eras muy joven, eras un estudiante de música en Mendoza. Fanny era profesora nuestra, tanto mía como de Mónica Pacheco, que integró el grupo, de Ricardo Bujaldón, que lo integró después. Y ahí vos ejecutabas la flauta de pico. Fundamentalmente flauta dulce, claro. El grupo era de instrumentos antiguos, digamos, flautas dulces, había cada tanto un laúdo, una viola de gamba invitada, pero básicamente era un ensamble de flautas dulces, y hacíamos repertorio medieval, renacentista, barroco y siglo XX para esos instrumentos que también había. Uh-huh. Fanny alcanzó a ser decana de la Facultad de Artes, la segunda, y era una gran persona, y me siento doblemente comprometido porque ella me legó los instrumentos que había puesto para el grupo y los tenemos acá. Los hemos usado tanto en consonancia como ahora en un proyecto en el que estoy trabajando. Eso, porque que se llevó adelante en el año 79 en Mendoza, de música barroca y antigua, se une ahora con un proyecto que me estabas contando, y por favor, compartámoslo con la audiencia. Hace algunos años, en la cátedra del doctor Zubizarreta, Ignacio Zubizarreta, que es profesor de la Facultad de Humanas en la carrera de Historia, tiene una materia que, si no me equivoco, se llama Historia Americana 1, e incluye la historia colonial americana. Como a mí me interesa muy en particular el tema musical colonial americano, que es una de las bases que configura, digamos, una de las patas sobre la cual se asienta la construcción folclórica de toda América. No es la única pata. Hay una pata prehispánica, una pata de pueblos originarios, y una pata negra, que viene con la esclavitud. La otra pata viene en los barcos y se enseña en las capillas musicales de las iglesias para mestizos, para indios, y a veces para mulatos y negros. Claro. Y configura varios siglos de desarrollo musical que han determinado muchísimas pautas culturales y que han cruzado de tal manera que hoy el folclore, la riqueza del folclore latinoamericano, se asienta en esas tres vertientes. Y la vertiente menos conocida es justamente la del barroco colonial americano. Entonces, accedió Ignacio a que pudiéramos tener un momento del año en su cátedra para ver eso. Y estuvimos haciéndolo durante 6 años, este fue el sexto. Pero fue el primero en donde, además de música grabada, que dedicamos estamos 2 horas con el tema, claro. Hicimos un fragmento de música en vivo. Hicimos música de la selva de Mojos y Chiquitos, la selva boliviana, donde había misiones jesuíticas y donde había música para instrumentos, para cuerdas y flauta dulce. Entonces hicimos un par de movimientos de una pastoreta que se llama Ichepe Flauta, que se exhumó hace relativamente poco y que muestra evidentemente que tenían muy buen nivel de trabajo. No se sabe muy bien, probablemente esta en particular haya sido compuesta por algún sacerdote jesuita, pero también hay mucha probabilidad de que haya en otras obras compuesto directamente guaraníes, que los jesuitas admiraban muchísimo en sus condiciones musicales. Entonces fue tan interesante la experiencia que se acercó gente de otras cátedras, se acercó gente de letras. Claro. Bueno, y estamos hablando, por ahora es solamente etapa de charla, con el Instituto de Estudios Sociohistóricos para cimentar un espacio permanente que, que acerque la investigación específica, tanto de historia como de letras y lenguas extranjeras, a la puesta musical en vivo, con miras a que en un futuro, espero que no demasiado lejano, se pueda pensar en la alternativa de una carrera musical que juntamos. Así que esa, interesante. A mí me entusiasma mucho esa posibilidad porque sostengo que entender nuestro pasado es entender nuestro presente. Sí, y además vos hoy hacías especial mención al concepto de identidad cultural, claro, ¿no? Y digo, trabajar en esto, en ver los contextos sociohistóricos y políticos que generan o que producen también esta musicalidad en cada territorio es las influencias, ¿no? Y otra cosa, que esto es personal y por supuesto en materia de discusión, pero desde mi opinión, el saber académico universitario, que es muy desarrollado en lo intelectual, carece de registro emocional. Tal cual. Entonces, el discurso de la ciencia. Toda actividad vinculada con el desarrollo emocional, fundamentalmente actividades artísticas, no solo la música, ¿no? Pero la música es mi vehículo, es la que me atrevo a proponer, pero también se podría hacer, no sé, con teatro, con plástica. Sí, y también es diferente de lo que también hemos hablado en otros programas con las carreras que hay, como la tecnicatura o como el crear, mejor dicho, que es más dirigido a la enseñanza de la música. Claro, no, son cosas diferentes. Absolutamente. Porque lo que tenemos, sí, tanto en Pico como en Santa Rosa, es formación de profesores de música a nivel primario y secundario. Pero no tenemos carrera de desarrollo vocal e instrumental. Claro. Así que eso es un tema pendiente. Fue uno de los motivos hace 35 años de crear Consonancias. O sea, apuntar a un desarrollo profesional fuera conservatorio, provincial, facultad de artes, y a tener una orquesta sinfónica, que es un espacio que da trabajo a músicos profesionales. Claro, claro. Y que, bueno, por el momento, a pesar de que venimos trabajando mucho desde, no hemos sido escuchados porque claro, tienen que escuchar algo de esto hablábamos con Enzo también cuando hablábamos de las orquestas, y él también por ahí hacía referencia a esto de que una vez que termina el ciclo de los adolescentes en la orquesta, por ahí cuesta encontrar otros espacios, otras orquestas, claro, para que ellos puedan seguir desarrollándose sin tener que irse de la provincia. Claro, nos pasa una cosa ingrata, pero que tenemos que encarar, que es que los chicos cuando ya te piden más y no tenés cómo brindárselo, o te están pidiendo una forma de subsistencia que tampoco tenés, entonces tenés que ayudarlos a que se vayan después de haber trabajado 8 o 10 años con ellos. Sí. Y es muy triste eso. Claro. Siempre tratamos de establecer lazos y de proponerles que vuelvan, pero también es muy humano entender que tienen que desarrollarse. Sí. Entonces necesitaríamos tener en la provincia, desde hace mucho tiempo lo necesitamos, un espacio de formación profesional para músicos, tanto instrumentistas como cantantes, que permita un desarrollo y que además constituyan grupos rentados que permitan eso. Claro. En Mendoza hay coros de cámara que son rentados, que permiten que 16 cantantes puedan vivir con un sueldo, hacen cosas de mucha exigencia profesional, y una orquesta de cámara que tiene 20, 30 instrumentistas también es un espacio de trabajo. Entonces, pues, si lográsemos eso, estaríamos permitiendo que muchos de los chicos que hoy inevitablemente los estamos expulsando involuntariamente de acá de La Pampa, pudieran quedarse y aquerenciarse y continuar ellos, como muchos lo están haciendo, sí, realmente, sí, ¿no? Esa tradición de formación. Bueno, ojalá que sí, ojalá que se dé. Vos ibas hablando del folclore americano y tenemos, recordamos que en el año 1987 fuiste el primero, lo dije en la presentación, que pudiste introducir cuerda frotada en el folclore pampeano, la música pampeana. ¿Me permitís una pequeña corrección? Fuimos los primeros, Alberto, Beto Cornejo y yo. También compañero tuyo de consonancia. Claro, y amigo entrañable, que lamentablemente ha fallecido hace unos años. Beto, muy buen violinista. Recibimos la invitación del Conjunto Montesinos para tocar un tema específico, un poquito antes de este evento que vos mencionás. Y entonces en vivo hicimos en el Teatro Español el Bautista de la Rinconada en un arreglo nuestro con violín y cello, junto con el Conjunto Los Montesinos. Fue una experiencia que nos dejó a todos muy contentos. Y uno de los que asistió a eso, un gran músico que es Raúl Santa Juliana, me invitó para incorporar el violonchelo en un tema que él estaba haciendo arreglos de guitarra, en un tema de Pablo Fernández, el poeta, y Lalo Molina, la música, dedicado a su hijo pequeño, Emanuel, maravilloso tema, que se llama La luna no se rompe, que como todas las cosas de Lalo tiene una magia única, y lo cantaba muy bien Hilda Alvarado, la negra. Entonces me invitaron a incorporar un violonchelo. Así que esa fue la primera experiencia que yo tenga registro de que queda una grabación de música pampeana hecha por intérpretes del medio, porque hubo unas experiencias de algunos músicos, por ejemplo, que hizo La huella de vuelta grabada en México por un cuarteto de cuerda. Claro, pero esta fue acá. Pero esto fue de músico de acá. Tenemos para escucharla y los vamos a invitar a escuchar La luna no se rompe, interpretada por la Negra Alvarado, con la interpretación en el violonchelo de Roberto César. Y la guitarra de Raúl Santa Juliana. Y la guitarra de Raúl Santa Juliana. La candidez de entonces y me mirando tu media lengua torpe, tu estatura pequeña que insiste no se rompe, tu estatura pequeña que insiste no se rompe. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Roberto César. Acabamos de escuchar esta hermosa versión de La luna no se rompe, con música de, con la voz de la Negra Alvarado y con la interpretación en el de la guitarra de Raúl Santajuliana y en el violonchelo de Roberto César. No nos va quedando tanto tiempo de conversación y tengo que hacerte la primer pregunta que te hubiera hecho cualquiera. ¿Cómo llegaste al violonchelo? Ajá. Yo estudié clarinete desde los 12 años en el Conservatorio Nacional. Yo soy porteño, aunque siempre digo que estoy en rehabilitación desde los 20 años que me fui a vivir a Mendoza, pero es una enfermedad incurable. Y a los 12 años... vivía en Buenos Aires, ingresé al Conservatorio López Buchardo con clarinete, con un gran maestro, Martorella se llamaba, que era clarinetista en el Colón. Y bueno, el clarinete es uno de mis amores muy profundos. Y tendría unos 19 años y vi una fotografía. Yo escuchaba mucha música, o sea, en realidad me gustaban todos los instrumentos, no es que había uno en particular. Pero vi una fotografía de una biografía de Pau Casals, del grandioso humanista y violonchelista catalán, que murió el mismo año que Neruda y que Picasso, en el 73. Y Pau Casals fue el gran maestro de violonchelo del siglo XX, aunque había nacido en el siglo XIX. Y había una foto de él en esa biografía. Y me impresionó tanto esa estructura en trípode, que es las piernas del instrumentista y el apoyo del puntal. Pareció tan sólido eso, que hice un dibujo sobre eso. Y dije, ¿por qué no el chelo? Sin dejar el clarinete. Y fui al Conservatorio Municipal y empecé allí con... En entonces un maestro que estaba ya alejándose, que se llamaba Casuccelli, y después fue reemplazado, cuando él se jubiló, por un cordobés, Leo Viola. Y bueno, ahí estuve estudiando un poco más de un año, pero ya como decidí irme a Mendoza, continué después los estudios, tanto de clarinete como de cello, en la Escuela Superior de Música, que todavía no era Facultad de Artes como es ahora. ¿Qué encontraste ahí en ese instrumento? Mira, la magia es la música. Cuando te hace el favor de permitir salir como el genio de la lámpara, hace la maravilla ya sola. No es el chelo en particular, es cualquier otra cosa en donde se dé esa magia. Entonces, en el chelo, en el clarinete, en la flauta, en el canto, en... cantar una canción de cuna a tu hijo con la voz queda y el corazón, ¿no? La música es mágica cuando conecta con tu emoción profunda. Entonces la magia opera sola. Es uno de los instrumentos más frágiles a la hora de ejecutar. El sentido de la afectación, digo, como que no siempre ejecutás el mismo instrumento o... No. Digamos, vos lo conveniente es que tengas un instrumento de confianza y que toques con él, y a lo mejor algún otro para reemplazarlo en caso de inconveniente. Acá tenemos una gran suerte, que es suerte que hemos ido tratando de empujar, que es que contamos con un genial ebanista, hasta hace algún tiempo, brillante, que lo convencimos para que se dedicara a la construcción de instrumentos, a la lutería. Y terminó aceptándolo y ahora está dedicado de lleno solamente a la lutería. Sí. Y es un referente incluso a nivel nacional de la Lutería Carrasco, La Pampa, que es Oscar Carrasco, el negro. Que lo hemos tenido acá también conversando. Y el negro construye hermosos instrumentos. Yo tuve la suerte de que, además de repararme uno que traía desde hacía mucho tiempo, me construyó otro. Entonces tengo dos chelos muy lindos y uno de ellos está hecho por el negro y otro está reconstruido por el negro. Y ahora estamos tratando de convencerlo, y está en eso, de acercarse a los instrumentos antiguos. Se está haciendo una guitarra barroca. ¿Para este proyecto que nos hablaste para este o proyecto? ¿Para tenerla ahí? Es básicamente para eso, pero no hay tantos luthiers que se dediquen a la construcción de instrumentos antiguos. Entonces, es probable que si persevera en esta línea y se hace conocer, sea muy buscado, porque hay bastantes luthiers que hacen guitarras, mucho menos que hagan violines modernos y muchísimo menos que hagan violín barroco. Claro, claro. Mientras Roberto va pensando el motivo de un nuevo brindis que ya nos conduce al final de esta hermosa conversación, le vamos a decir a Agus, a la India, que nos ponga así de música de fondo el Malambo del Sarampión para que recordemos y nos vayamos todos cantando Sarampión. Lo vamos escuchando de fondo para que recordemos esas épocas. Sí, año 86. 86-87, Dirección de Educación para la Salud, la producción, letra de Adriana Maggio, música de Mario Cejas, que está además tocando la guitarra y cantando, con algunos arreglos míos para voces y para las flautas que se escuchan. La percusión colaboró Miguel Benítez. ¿Y dónde lo grabaron? Lo grabamos en lo de Guillermo Mangano, en el estudio Fusión. Y fue muy linda experiencia esa, porque el cassette contenía 7 temas de prevención en salud con un enlace narrativo que se podían usar en construcción de comisiones de salud, preventivo, comisiones de salud en escuelas, en centros de salud y en escuelas. Y así ha recorrido la provincia y nos encontramos con una cosa grata, que era que salió de la provincia. Una vez dimos un taller a pedido de gente que estaba trabajando en Tandil con centros de salud desde la universidad, y nos encontramos que un muchacho que había creado hacía poquito el centro de producción audiovisual, venía de San Antonio de los Baños de Cuba de formarse allí, nos dice: espero que no se enojen, pero tomamos la ronda de la salud, que era una melodía de prevención para la lactancia, para promover la lactancia materna y evitar los problemas de la diarrea infantil. Ellos hicieron un clip con chicos de allá, así que nos encontramos que fue enriqueciendo. Y la otra es que en provincia de Buenos Aires nos encontramos también con una chacarera de la vacuna que había hecho el gobierno de Buenos Aires con Floreal Ferrara, nada menos, en la Secretaría de Salud. O sea que nos han copiado gente ilustre, estamos emocionadísimos. Bueno, y acá vamos llegando al final y te pido que ahora sí me invites a brindar. ¿Por qué brindarías hoy, Roberto César? Mira, una cosa muy básica, hoy es el Día Universal de los Derechos Humanos. Bueno, una cosa muy básica, espero que no suene ñoño, es por la paz. Es increíble que en el Día de los Derechos Humanos tengamos los frentes de batalla en Medio Oriente, el genocidio en Palestina, la locura en el frente ucraniano, que podría haberse detenido de no mediar el interés económico del imperio sobre Ucrania. Bueno, realmente es muy terrible la locura. Escuchaba a Claudia Sheinbaum, una presidenta electa de México, que nos ha puesto tan felices en Latinoamérica, que decía que creo que en pocos años, no sé cuántos, se duplicó el gasto armamentístico, porque hay guerras que siempre fueron un negocio del capitalismo, pero que ahora son, además de un negocio descarado, totalmente indiferentes a la muerte de niños. Es espantoso eso. Y familias enteras, bueno, arrasadas, y las ciudades convertidas en polvorín. De no haberme convocado acá, yo estaría ahora en la charla que da un representante para Latinoamérica del Estado palestino, hablando justamente de ese genocidio, pero no es el único, y hay además en preparación conflictos de mayor escalada, sí, claro, en el Mar de la China. Sí. O sea, esta locura de un mundo donde está concentrado el capital como nunca en la historia humana, creo que tiene que hacernos reflexionar para que le digamos basta esto, y que la gente de buena voluntad nos... No apoyemos esto, ni siquiera como construcción de un sentido, ir dándolo por un hecho. No nos tenemos que acostumbrar a que esto ocurra, tenemos que decirle que no, a nivel mundial y por supuesto que a nivel nacional también, porque este año de crecimiento de la crueldad contra la gente es nefasto, y necesitamos ser conscientes de lo que ocurre y pelear contra ello. Así que brindo porque no perdamos de vista la meta de los derechos humanos y seamos dignos de defenderla con valentía, con inteligencia y con creatividad. Brindamos, acompañamos este brindis que nos propone Roberto con este vino Aruncó Pampeano, pero con este hermoso brindis en el que no naturalicemos la violencia, la agresión, las guerras, y defendamos la paz. Y con este hermoso propósito nos despedimos. Hasta dentro de una semana, cuando el martes que viene les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con la India, Agustín Azcárate en la operación técnica, y quien les habla, Liliana Ottaviano. Que tengan todos, todas, todes, una buena noche.